deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a nuestra edición extra número 30. Hacía tiempo que no presentábamos Aún de Repuesto en versión DJ set, sin pausas, mezclado, para presentarte algunas de las últimas novedades que han caído últimamente en nuestras manos y que pondrán a trabajar tu cerebro en busca de la autofelicidad endorfínica, que, por cierto, todavía es legal. En nuestro programa de hoy sonará de nuevo Naomi, del que te presentamos el track Great Escape, una revisión muy particular del tema Forbidden Colors de David Sylvian y Ryuichi Sakamoto. Steve Back remixa Karma Game de Pentatons y hemos elegido la versión instrumental. Vince Watson tiene un déjà vu. Embassy of Joy nos enseña Addiction en formato remixado gracias a Patlak. Danny Days y Dero Botter tienen Drawing. Aurel Dembosa hace doblete con dos tracks, Princess Victoria y Morgan Lane in the House. Nar huye de la polémica y se queda in Spaces Between, parte 2. Dirty Ali y Funky Farid nos sumergen en un loop housero infinito, con Loopy Loop Again and Again. Y cerramos con Get It Baby, la opción bailable de J. Paul Gero. Soy Pedro Lázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar y bailar con auriculares. Thank you. aún de repuesto. Thank you.